Regresamos al especial de Judas Priest. El éxito masivo para los Judas llegó con British Steel de 1980, un álbum que contenía los himnos Breaking the Law y Living After Midnight, y que los convirtió en superestrellas. La consagración definitiva llegó con Screaming for Vengeance de 1982, un éxito de ventas millonario que los convirtió en una de las bandas más grandes del mundo. Escuchemos Living After Midnight. Tras una década de los 80 llena de éxitos, la banda volvió a redefinir el género en 1990 con el álbum Painkiller, con la incorporación del baterista Scott Travis y su demoledor doble bombo. El disco era una obra maestra de velocidad y agresión que influyó a toda una nueva generación de bandas de metal. Sin embargo, para 1992, en la cima de su poder, Rob Halford anunció su salida de la banda para explorar otros proyectos, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Ahora escucharemos el tema Electric Eye. I'm Están escuchando el especial de Judas Priest. Durante los años 90, los Judas reclutaron al vocalista americano Tim Ripper Owens, un fan que cantaba en una banda tributo a Priest. Con él grabaron dos álbumes, Jugulator de 1997 y Demolition en 2001. Escuchemos el tema Painkiller. Oh! A pesar del innegable talento de Owens, los fans nunca terminaron de aceptarlo. Finalmente, para el año 2003, la noticia que todos esperaban se hizo realidad. Rob Halford regresó a Judas Priest. Escuchemos el tema Hell Patrol. El regreso de Halford se materializó en el álbum Angel of Retribution del 2005. Sin embargo, la banda enfrentaría nuevos desafíos. Para el año 2011, el guitarrista fundador Downing anunció su retiro y fue reemplazado por el joven y talentoso Richie Faulkner, cuya energía revitalizó a la banda. Ahora escucharemos el tema Judas Rising. Están escuchando el especial de Judas Priest. Para el año 2018, el guitarrista de Judas, Glenn Tipton, anunció que padecía la enfermedad de Parkinson, lo que le obligaba a retirarse de las giras a tiempo completo. Como banda de heavy metal, también tenía una que otra rock ballad, y del disco Angel of Retribution escucharemos Anger. A pesar de los golpes, los Metal Gods, como también se les conocía a los Judas Priest, han demostrado una flexibilidad increíble. Con Faulkner ya consolidado y Tipton contribuyendo en la composición, publicaron el aclamado Firepower del 2018 y el potentísimo Invisible Shell en el 2024. Estos trabajos han sido celebrados por la crítica y los fans como algunos de los mejores de su carrera, consolidando su estatus de leyendas incombustibles. Escuchemos ahora el tema de Ripper. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. Forjados en el acero de Birmingham, Judas Priest no solo ayudó a crear el heavy metal, sino que definió su estética y su actitud. Con sus guitarras gemelas, la voz operística de Rob Halford y un arsenal de cuero y tachuelas, se coronaron como los indiscutibles metal goods del género. Y para finalizar este especial escucharemos Breaking the Law. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir disfrutando de la música de Radio Universidad.